confondio con te, tutta tu, tutta tu, benché io me metti tu me pone rapido, e rapido me pongo pa' te, me pongo pa' te. Yo me pongo rápido y tú no te pones pa' mí, no te pones pa' mí. Tú me tienes. Vámonos relay, aunque te perdemos los vecinos. Ponte bonito y me visto fino. Vamos por ahí que yo te encamino. Ay, a cualquier hora, llámame si tú estás sola. Tú tienes lo que me enamora, mami, tú eres la que controla. Ah, y sé que sin mí no eres feliz, que tú quieres repetir todo lo que yo hice por ti. Te paso a buscar cuando de las 7 me pongo loco, no más de yo verte. Que no te miento, sabes que te quiero.